quiere despachar porque de mí le han contado que soy un abandonado y que ando sin trabajar. Sírvame un vino de bolichero, sírvame un vino, haga el favor, que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol, que tengo el alma llena de pena y quiero ahogarla con el alcohol. Porque de mí le han contado que soy un abandonado.